despacito que la fiesta comenzó. En un solo ladrillito, cha cha cha, un, dos. Mueve despacito que la fiesta comenzó. En un solo ladrillito, cha cha cha, un, dos. La conocí al cruzar la calle y no me pude resistir. Llevaba un jean a la cadera y su cuerpo era una bandera. Le pregunté cuál fue su escena y me dijo la salsa buena. Yo te invito a bailar algo sensual. Esto no es un rock and roll, es un cha cha cha. Mueve despacito que la fiesta comenzó. En un solo ladrillito, cha cha cha, un, dos. Mueve despacito que la fiesta comenzó. En un solo ladrillito, cha cha cha, un, dos. Al llegar a la fiesta se hizo dueña del lugar. Todos querían bailar con ella, era toda una estrella. Bailan cha cha cha, pero como mi cubana no hay dos. Ella es puro sabor, es puro corazón. Mueve despacito que la fiesta comenzó. En un solo ladrillito, cha cha cha, un, dos. Mueve despacito, negra, que te traigo el cha cha cha de a corazón. Mueve despacito que la fiesta comenzó. Cha cha, un, dos, tres, cha cha cha, para bailar, para gozar. Mueve despacito que la fiesta comenzó. En un solo ladrillito, cha cha cha, un, yo, dos. Te traigo mi cha cha cha en un solo ladrillito pa Panamá. Mueve despacito que la fiesta comenzó. En un solo ladrillito, cha cha cha. Despacito.